El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo al Instituto Arquitectónico Paektusan, convertido en modelo y estándar de la rama de diseños. En su recorrido a dicho establecimiento de julio del año pasado, el máximo dirigente dio la tarea de convertirlo en modelo y estándar de la rama de diseños, dirigió en varias ocasiones el proyecto de la reconstrucción de su interior y resolvió todos los problemas presentados en la obra de la modernización. Al informarse de que se ha rehabilitado con excelencia el instituto, él le envió hace poco modernos medios de diseño. El máximo dirigente Kim Jong-un recorrió la sala de educación con materiales de interés revolucionario y la de presentación del historial. Observando los datos y materiales históricos que tienen sintetizada la historia de dirección del gran general para el desarrollo de la arquitectura autóctona, recordó con emoción la orgullosa trayectoria recorrida por esta unidad. También recorrió varios puntos como el Centro de Exposición de Logros Científico-Técnicos Arquitectónicos, la Sala de Estudio de Diseño Arquitectónico, el Archivo de Diseños, la Sala de Estudio de Datos Informáticos y el Jardín Interior, haciendo minuciosos conocimientos de la modernización y la labor actual. Él afirmó: en el pasado, los diseñadores, arquitectos e investigadores del instituto cumplieron con excelencia las tareas de diseño asignados por el partido cada vez que se presentaba la construcción de importantes objetos. También crearon en máximo nivel muchas obras monumentales arquitectónicas que tienen valor patrimonial. El Instituto Arquitectónico Paektusan es el colectivo más capacitado y fidedigno, y el modelo y estándar de unidades de su rama en nuestro país. El máximo dirigente se cercioró con lujo de detalles de las características técnicas y la función de los equipos, como la impresora extensible de gran tamaño y la de tipo combinado, instaladas en forma nueva. Y enseñó que solo cuando adquieran los adelantos de las ciencias y técnica de la rama arquitectónica conforme a nuestra realidad, pueden adelantar al mundo también en la creación de la arquitectura contemporánea. Es muy importante la tarea que asume este instituto, apuntó el máximo dirigente, y dilucidó las tareas que deben tomar como guía en sus labores. El máximo dirigente Kim Jong-un enfatizó que el partido deposita gran confianza y esperanza en el Instituto Arquitectónico Paektusan. Expresó su expectativa y seguridad de que todos sus integrantes cumplirán en adelante también con su honrosa pero pesada misión y deber, y se tomó la foto memorable junto a ellos. Ma Won-chun, jefe del Departamento de Diseño del Comité de Estado, acompañó al máximo dirigente en el recorrido.